con Leonardo Ayalef, estamos, que es estudiante de ingeniería. Bueno, con Leonardo estuvimos viendo un poco el Pampa Solar, este vehículo que realmente enorgulleció no solo a la gente de la facultad, sino a toda la barría. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos los docentes. Acá estamos disfrutando de la tarde en esta exposición, la verdad que muy buena, muy impresionante la convocatoria de empresas. Y nos decías que muchísima gente se ha acercado, hay mucha curiosidad por este Pampa Solar, no paraste de hablar en estos días, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, llama mucho la atención, la gente se acerca mucho e intenta saber, por ahí la gente que lo siguió durante la carrera, le genera una expectativa, quiere saber, bueno, ¿qué te pregunta? ¿Cuáles son las consultas? Porque uno ve un vehículo de características especiales que funciona a energía solar y estuvimos charlando fuera de micrófono en un lugar bien árido como es el desierto de Atacama. Sí, bueno, le genera expectativa en cuanto al funcionamiento, en cuanto a lo que vivimos, la experiencia, las características del vehículo, muchas cosas que por ahí son transmitibles, digamos, desde nuestro punto de vista, que estuvimos ahí compitiendo y disfrutando de toda esa experiencia bárbara, única. Con gente que ha trabajado y mucho, estos días que pasaron en Chile, que bien si a través de la radio hemos charlado, quienes estuvieron allí, pero hay mucha gente que se ha acercado, se encuentra el Pampa Solar. ¿Cómo se ha trabajado con este vehículo que funciona a energía solar, obviamente por eso el nombre? Bueno, el auto en sí fue desarrollado por aproximadamente un grupo de 30 personas de la Facultad de Ingeniería, tanto alumnos, profesores y gente muy cercana al ambiente. Y bueno, con todo de más de un año de desarrollo, de pensarlo, trabajar duro, conseguir los presupuestos necesarios como para poder trabajar los materiales que se trabajaron, usar la tecnología que se usó y por ahí, qué sé yo, por ahí no todos pueden estar presentes y, digamos, por sus actividades cotidianas, pero bueno, detrás de esto hay toda una institución y por ahí mostrar lo que se pudo lograr dentro de la facultad es muy importante. Nos decías en el lugar más árido del mundo, lugares donde la temperatura de día era de 30 y pico grados, menos 11 de noche, bueno, en lo climáticamente, ¿cómo afectó para ustedes? Bueno, nosotros tuvimos que adecuar a la situación por ahí, tratando de hacer ocochillos y tratar de que no nos afecte, pero bueno, por ahí en el vehículo no se sentía tanto porque tenés tu ventilación, tenés tus comodidades y demás, pero el resto de la gente que por ahí estuvo acompañando la carrera y trabajaba desde un punto estático, como vamos a decir, lo sufrió un poquito más. Durante el día se hacía muy caluroso, tratar de protegerse de todas las formas posibles del sol, y durante la noche no afectaba tanto porque, bueno, todos los lugares están preparados para eso. Luis, vos sabés que charlando con Leonardo nos decía, el lugar más árido del mundo es un lugar donde hace 100 años aproximadamente no cae una llueve en ese lugar, estratégicamente un lugar ubicado. Uno se pone a imaginar lo seco que debe estar el lugar, ¿verdad? Imagino que sí. Además también, bueno, lo escuchaba atentamente a Leonardo, es todo un desafío para la Facultad de Ingeniería, para la UNICEN misma, porque esto abre las puertas indudablemente al potencial que tiene, ¿no? No solamente como en ingeniería propiamente dicha, sino también como unidad académica de altos estudios. Sí, claro, o sea, poder desarrollar un proyecto íntegramente pensado en la facultad y volcado en la realidad por gente de la facultad y por empresas locales es realmente gratificante y por ahí muestra todo lo que se puede llegar a lograr con poniendo ganas y ímpetu en una idea. Esto motiva y da más ganas de seguir y terminar la carrera, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, en mi caso yo estoy paralelamente, digamos, con una actividad profesional en sí, y bueno, por ahí da prestigio poder estudiar en una facultad que tenga esta característica, ¿no? Muy cierto. Por supuesto, y además también en el currículum es muy importante. Obviamente, la experiencia suma, todo suma, porque se aprenden muchísimas cosas que solamente se viven con este tipo de experiencias. Leonardo, lo mejor para vos, lo mejor para la facultad, para ustedes, para este Pampa Solar, este prototipo que alguno bajará ese barrilete que ustedes trataron de remontar con tanto sacrificio y tanto esfuerzo, y creo que esta ha sido una pregunta que más de una oportunidad le han formulado, ¿no? Esto de si alguna terminal los había contactado, si esto se podría llegar a hacer en serie, si esto tendría algún tipo de análisis como para decir se puede implementar de aquí a determinada cantidad de tiempo, determinada cantidad de años. Bueno, mira. Justamente en estos días nos han llegado algunos bocetos como para poder urbanizar el Pampa, o la idea en sí de un auto híbrido como de paseo, y bueno, nosotros estamos considerando por ahí la opción de por ahí que el nuevo Pampa, el nuevo proyecto para poder encarar el año que viene, tenga una asimilación un poco más urbana, un acceso más sencillo, un funcionamiento más acorde, vamos a decir, a lo que es lo cotidiano. Y quién dice que puede llegar a haber alguna propuesta de hacer en serie todo esto. De mi parte, la última, ¿se tiene prevista alguna otra participación con el Pampa Solar luego de lo que fue allí la presencia en el desierto de Atacama, Chile, donde recordamos tuvieron muy buenos resultados, Leonardo? Sí, bueno, volvimos conforme por el hecho de que el funcionamiento y el nivel que por ahí logramos fue muy bueno. Y bueno, gracias a todo esto y al apoyo de mucha gente, estamos pensando en desarrollar un vehículo totalmente nuevo para poder participar nuevamente el año que viene en esta competencia, que bueno, es un iniciativo que puede ser el puntapié inicial para un montón de cosas y para concientizar a la mayoría de la gente que, digamos, las energías renovables están palpables, están a la altura de todos, y, digamos, es el futuro. Cuando decís un vehículo nuevo, ¿distintas características a este Pampa Solar? Bueno, todo está en proyecto en sí, pero, digamos, la idea sería poder trabajar otro tipo de materiales acordes al presupuesto que podemos llegar a lograr, incursionar por ahí en materiales más livianos y más resistentes para darle una mejor eficiencia al vehículo, una mejor rodada, y características que lo sean, o sea, que lo hagan un poco más competitivo. Leonardo, bueno, te agradecemos muchísimo por acercarte aquí a los estudios de Radio La Barría. Te quedas un rato más, por supuesto, y la gente se va a acercar y te va a consultar. Bueno, muchas gracias por estar transmitiendo a la gente todo esto, que es bárbaro para la barría, toda la exposición que suma para todos, porque integra muchísimas cosas, no solamente local, sino, bueno, hay mucha gente de afuera que está conociéndonos, y bueno, seguiremos a disposición de la gente que quiera saber un poco más, interiorizarse del Pampa, y bueno, a todos que se quieren acercar y apoyar a este proyecto, digamos, local, serán bienvenidos. Felicitaciones nuevamente por el trabajo que han realizado y te agradecemos nuevamente por acercarte aquí a los estudios que hemos montado aquí en esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Luis, lo escuchamos. A Leonardo Ayalés, es estudiante de ingeniería, uno de los responsables del Pampa Solar que tantos buenos resultados y tantas alegrías nos trajo a los olavarrienses.